su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en ese momento de la noche oscura del alma, ¿no? Cuando crees que se vino todo abajo, cuando crees que Dios te abandonó, cuando crees que todo tu esfuerzo y que todo lo que has hecho y puesto en la vida no valió la pena, en los momentos en los que decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Como nos preguntamos muchísimas veces. Y realmente es en ese momento cuanto más templanza tenés que tener, cuanto más aferrado a la fe tenés que estar, cuanto más seguro de que tu ángel de la templanza te acompaña para dar los pasos que tengas que dar, para poder dormir tranquilo, para poder apoyar la cabeza en la almohada y decir, bueno, está todo en manos del ángel de la templanza, del ángel de los sueños. En realidad, estás diciendo, está todo en manos de Dios. Cuando yo pongo de mí la voluntad, el trabajo, el esfuerzo, el aprendizaje, con templanza, el camino es claro. Hay escollos, hay dificultades. Siempre viene alguien o algo que te hace sentir que volvés a punto cero. Sin embargo, lo construido no se pierde. El trabajo de los años que uno realizó jamás se pierde. En apariencia podría parecer que se perdió acá, pero se ganó en otro lugar. Esta es la verdad, esto es la templanza, esto es entender con Teresa. Templanza y fe son una roca, van juntos, porque yo soy una persona con templanza cuando ejerzo mi fe. Soy una persona con templanza cuando ilumino mi camino, cuando pongo la luz en el lugar que lo tengo que poner. Templanza y fe es encontrar las respuestas, el camino, la vida, con un color diferente, aunque estés en la noche más oscura del alma. Hay que acordarse siempre, y la templanza es esto, es saber que, ¿viste? Cuando vas en la noche, o estás en la noche y hay el momento más oscuro, pero el más oscuro de la noche es justo un segundo antes del amanecer. Ya después empieza a aclarar, y después rápidamente, no es una cosa que tarde mucho, rápidamente el camino se aclara, se ilumina. Cuando haces las cosas bien, cuando estás seguro del camino en el que estás, cuando das lo mejor de vos en cada oportunidad, la templanza te ayuda a rescatarte a vos mismo de los momentos de miedo, de incertidumbre, de duda, de humillación, de oscuridades, de todo lo que pueda sacarte del camino. A veces también tanto tiempo esperando y esperás que algo se resuelva y no se resuelve. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque siempre Dios tiene un plan mejor. Siempre hay algo en el camino que es mejor. Que hoy no lo podés ver. Que en alguna situación pensás, ¿por qué? No es el mejor momento. Yo quisiera que todo esté resuelto aquí y ahora. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan mejor. Quizá te estás enfermando en una situación en la que estás viviendo, quizá estás sintiendo que ese trabajo que vos realizás no está bien pagado y entonces decís, pero estoy esperando que me den mi sustento, estoy esperando que me reconozcan, estoy esperando, y bueno, por ahí te ofrecen otra cosa mejor y vos decís, pero ¿cómo? Esto que yo creía, este trabajo que yo creía el mejor no me reconoce y acá me están reconociendo. Bueno, a veces los misterios de Dios son así. A veces vos pensás que la solución está en que te reconozcan este esfuerzo aquí y la respuesta es, no, mira, me lo respondieron en otro lugar y soy más feliz y puedo vivir mejor, más desahogado, más tranquilo, más armonioso, más seguro. A veces tomamos decisiones erróneas. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y sobreprotegemos a alguien, y la verdad que nos equivocamos. Hay que dejar que los que están a nuestro alrededor maduren en su propia salsa. Hay que dejar de los que están a mi alrededor encuentren el camino correcto. Y entonces, bueno, como soy un sembrador, como no van a cambiar mi condición, como no voy a dejar ni perder el tiempo buscando lo que no puedo recoger, encuentro el camino hacia la salida. Siempre que estés de mano de los ángeles, de la mano de Dios, de la mano de la luz divina, de la energía divina, no te preocupes que se cierra una puerta, porque se abren a veces portones mucho más importantes, mucho más grandes, mucho más luminosos. Hoy vino el ángel de la templanza justo en esta Semana Santa, en estos días de meditación, en estos días de paz, para algunos, también días muy agitados, desde lo energético todos sabemos que hay. La oscuridad siempre trabaja, no para de trabajar, nunca para de trabajar. El día que creas que tenés la tranquilidad absoluta y que no te van a seguir molestando, te van a seguir molestando y más, pero vos tenés tus herramientas. Vos no tenés que dejar que te tome ni el desaliento, ni el miedo, ni la oscuridad. ¿Por qué? Y porque vos tenés tus herramientas, porque vos tenés tus linternas, porque vos tenés tu luz, porque vos tenés tu claridad. Y encontrar la salida a cada paso es la tarea. No hay nada resuelto. De hecho, la vida es un eterno caminar, es un eterno avanzar, es un eterno renovar energías y salir a la lucha y dar vuelta a la página en otras partes, en otros espacios. Vuelvo a insistir con mi ejemplo sencillo y simple. Las etapas de... No podés quedarte toda la vida en jardín de infantes, ni toda la vida en la primaria, ni toda la vida en la secundaria. Y si tuviste la bendición y la capacidad y la inteligencia de seguir en la facultad, tampoco te podés quedar toda la vida en la facultad. Hay que cerrar etapas y empezar a disfrutar de las que vienen. Eso te da la templanza. El saber que cada etapa que se cierra hay una nueva, no es el fin. Ni siquiera cuando nos morimos es el fin. En el momento que nos morimos es el fin de la etapa física y viene el comienzo de una etapa puramente espiritual. Por eso como inviertas tu vida, por eso como vos inviertas estos días de tu vida, van a ser el fruto después. Y van a ser el fruto donde vos digas, estoy en una etapa de cambio, estoy en una etapa de nervios, ¿no? Hasta cuando vas a tener un parto, las parturientas están asustadas y nerviosas. Vayan con fe y con tranquilidad, que siempre viene algo mejor. Y todo se va a poder sobrellevar. La vida es eso, ¿no? Como cuando te entregan un bebé por primera vez y vos decís, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo visto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué hago? ¿Me desespero? ¿Y si se me cae? ¿Y si se me lastima? ¿Y si se me ahoga? ¿Y si no lo sé cuidar? Y despacio vas viendo que es un día a día. Y el día que te lo entregan crees que ese amor no va a poder crecer más porque es tanto lo que lo amás que decís, hasta acá puedo amarlo. No. Te das dando cuenta que cada día ese amor se intensifica. Hoy vino el ángel de la templanza para decirte que con templanza, con serenidad, con sabiduría, con amor, pero por sobre todas las cosas, con fe, vas a encontrar las respuestas, vas a encontrar la salida, vas a ver cómo decir hasta aquí llegué y ahora empieza un nuevo camino. Vas a poder decir, basta de sembrar en el cemento. Aunque yo soy de las que sabe y piensa que aunque siembres en el cemento, por error o porque se te cayeron las semillas, los pájaros y el viento se ocupan de distribuirlas. Entonces esas semillas no fueron inútiles. Todo lo que uno siembra en la vida, todo lo que uno siembra en la vida, se ve. Por eso hay que tener templanza. Porque a veces querés verlo hoy. Por ahí querés que en este instante florezca o nazca ese bebé. Y tiene que pasar por un proceso de 9 meses. Entonces, hoy tenés que entender que todos los procesos que pases en la vida tienen que ser acompañados de la templanza. Todos. La toma de decisiones, la toma de decisiones y de pensamiento. Pensar con templanza no es lo mismo que pensar a lo loco, pensar a lo apurado. Y cuando te invade el miedo, la inseguridad, el terror, el inconsciente colectivo de que todo siempre va a estar mal, vos tenés que pensar que no, que todo va a estar mejor, porque vos sos un hacedor de tu propia vida. Vos donde te trasplantes, a donde te pongas, a donde te cultives, vas a ser la misma persona. A donde termines tus días, vas a ser la misma persona. Y una persona llena de nada, un globo inflado de nada, no es lo mismo que una persona serena, con templanza, con ilusión, con capacidad, con serenidad, con luz. No es lo mismo. No es lo mismo ser una pelota por el mundo que te patean para acá, que te vas para allá, que saltás para un lado, que saltás para otro, que ser una persona que tiene sus raíces. Las raíces no están en donde vos te parás, las raíces están a donde quién sos vos. Eso es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Encontrarte a vos mismo y saber que el poder puede ser momentáneo, que puedes ejercer poder sobre otros, lastimar a otros, hacerle daño, o ignorar, lastimar a tu manera. Eso no te hace feliz. Lo que te hace feliz es estar templado, es estar sereno, es dar siempre lo mejor de la vida. Siempre y en cada momento. Nosotros nos vamos a encontrar el sábado 7 de abril, Dios mediante, en el taller Transformación Espiritual, el poder de la luz sobre la oscuridad. Y esto de los que te estoy hablando hoy es parte, porque yo no puedo transformar luz sobre oscuridad si soy parte de la oscuridad. No puedo engancharme y tener miedo, tener malos pensamientos, tener venganza, tener enojo. Eso es oscuridad. Si yo estoy transformándome desde la luz, si yo estoy poniendo en mi vida, quitarle el poder a mis enemigos, a los que tienen un poder oscuro sobre mí, a los que buscan lastimarme, destruirme, o a los que me envidian, o a los que me acusan, o los que me hacen daño, como sea. La verdad es que no te puedo dar una descripción de la oscuridad. Sí te puedo dar una descripción de la luz. Y la luz es esto. La luz es ser lo mejor ser humano que puedas. La luz es estar siempre conectado con la energía divina. Enviar oración a aquel que te hace daño. Me lo han escuchado decir algunos desde hace muchos más años que estoy en esta radio, pero desde que estoy acá 17 años, en otras radios 22 y en las charlas 22 años. Y los que me conocen desde chica saben que pienso así, que no devuelvo nunca mal por mal. Siempre devuelvo al mal, le devuelvo el bien. Y esta es mi forma de salir adelante. Y la tuya tendría que serlo, porque te aclaro que en el momento de irte a dormir sentís una paz, decís, bueno, pero también esa paz no te tiene que convertir en un ser estúpido, que digas, bueno, está bien, acepto, bueno, dale, písame otra vez la cabeza. No, te tiene que proteger de quienes te dañan. Y vos tenés que seguir adelante. Esta es la templanza. La templanza es la sabiduría, la conexión con Dios, con el Espíritu Santo, con los ángeles, para decir, me voy a comportar como un ser de luz en todo en mi vida. Y voy a defender mi paz interior por sobre todas las cosas. Vos no sos lo que tenés. Uno es lo que tiene adentro del alma. No es lo que posee. Uno es lo que tiene adentro del alma. Acordate. Eso te va a llevar a esta vida y a la próxima, si crees en la reencarnación y si crees en la vida eterna, como yo, también. Esta es una semana muy especial, es Semana Santa. Ojalá te conectes, no desde la cosa de que si Francisco, si no Francisco, si los políticos, si los no políticos, conectate desde lo espiritual. Miren que han ensuciado tanto, tanto el camino espiritual. Se han apropiado algunos personajes hasta de la fe. Volvé a tu eje. No de los curas, que pueden ser buenos o malos, de la fe. Conectate con Dios, con tu creador en forma espiritual. Si sos católico, disfruta de esta semana, aunque sea dolorosa, porque viene la resurrección y la reafirmación de tu fe. Y viví en paz. Eso, te digo, no tiene precio. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les recuerdo, sábado 7 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, te tenés que anotar antes, transformación espiritual, como el poder de la luz sobre la oscuridad. Un trabajo muy intenso para no dejarnos arrastrar y llevar por la envidia, la bronca, el ¿viste? Ojo por ojo y diente por diente, ya no más. Empezar a trabajar desde un lugar de transformación espiritual. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Olga, de Villa Adelina, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Si tenés el libro, es el mensaje de la página 193. María del Rosario, de Castelar, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Daniel, de Flores, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Rodrigo de Lanús, el ángel del perdón. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Verónica de Recoleta, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para mi tocaya, de Núñez, el ángel de la abundancia. Para Cristina de Núñez, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Elena de Caballito, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Mónica de Recoleta, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. Los siguientes somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Susana, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook, Cristina del Solar, o Luz de Ángeles, que allí lo podés escuchar, aquí va. Este ángel es para vos. El arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Les cuento que tanto el libro Luz de Ángeles como Ángeles Alrededor lo pueden conseguir llamando al 4-789-9014. Ninguno de los dos está en librerías, solamente los distribuimos nosotros. Así que si estás cerca de Belgrano lo puedes pasar a retirar y si no se te puede enviar a domicilio. Hemos compartido este programa con el ángel de la templanza. Él vino a nosotros para darnos paz, para ayudarnos a bajar un cambio, para dar el paso correcto en el momento correcto, para no correr como locos sin redondo y no encontrar la salida. La desesperación, el miedo, la oscuridad, te llevan a más de eso, a más de lo mismo, a más de lo mismo, a querer, a tener pensamientos negativos y complicados, cuando vos te conectás con la templanza, te conectás con los ángeles, te conectás con Dios, el Espíritu Santo, tu vida va por el camino correcto. Y no me digas que no tenés tiempo. Es un segundo pedir, ángel de la templanza, ven a mí. Un segundo. Ángel de la templanza, ven a mí. Antes de tomar una decisión, antes de subirte a ese colectivo, antes de correr como un loco. Ángel de la templanza, ven a mí. Acordate, es tan simple, tan claro, tan luminoso como esto que te estoy diciendo. Si no, estás contribuyendo para el otro conflicto. Estás contribuyendo a la falta de templanza, a la locura, al desequilibrio, a la inarmonía, a perder la fortaleza interior. Tenemos unas herramientas muy valiosas. Úsenla. Pidan y reciban. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el Jueves Santo. Digo Dios mediante porque uno propone y Dios dispone. Así que el Jueves Santo, si Dios quiere, aquí estamos. En AM 8:30, como cada martes y jueves, junto a la doctora Elba Garber. Acordate, el programa se llama En Nuestras Manos. Y es así. En tus manos está. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y en salud crecerá, y cualquier